cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. Un certain regard, o en español, una cierta mirada, es la categoría cinematográfica que el cineasta argentino Pablo Trapero presidirá como jurado en el Festival Internacional de Cine de la ciudad de Cannes. En la 67ª edición del Festival Internacional de Cine de Cannes, que dará inicio a partir del 14 de mayo próximo, habrá un latinoamericano como parte del jurado. En esta edición son 18 las películas que compiten por la Palma de Oro, de las cuales tan solo una es de habla hispana. Contrariamente a la poca presencia hispana en el festival, el cineasta Pablo Trapero es quien conformará con su juicio el jurado de la categoría Una cierta mirada. Se acaba de morir un tipo por tu culpa. Aunque vos no me lo creas, le estaba haciendo un favor a Vega. Él necesitaba la plata. Era algo simple. Tenía que salir bien, pero salió mal. Pablo Trapero es uno de los máximos exponentes del nuevo cine argentino, surgido a mediados de los años 90. Sus películas son de un corte realista, retrata a gente común desarrollando actividades cotidianas y destaca la injusticia del contexto socioeconómico de las sociedades en las que viven sus protagonistas. En sus palabras, Pablo Trapero dice: "Me siento muy orgulloso de ser el presidente del jurado de Una certain regard, o Una cierta mirada. Orgulloso de participar en la aventura de Cannes de otra forma. Una cierta mirada, en donde ha presentado tres películas, es una apasionante selección en la que participan grandes maestros y jóvenes prometedores, así como los nuevos países y las nuevas formas de hacer cine". Esas fueron las palabras de Trapero en un comunicado emitido por el Festival Internacional de Cannes. Pablo Trapero apareció en el mundo cinematográfico en 1992 de la mano del cortometraje Mocoso Malcriado. Con el pasar del tiempo, de su mente han salido varias historias como El Mundo Grúa, Carancho, El Bonaerense, Leonera, entre muchos más. En esta ocasión, Pablo Trapero cambia de roles para convertirse en el jurado del Festival de Cannes. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conjuntamente con la Embajada de Italia, presentan la muestra de cine El Neorrealismo Italiano, que se desarrollará en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco desde este 21 al 27 de abril. Para probar el cine desde una mirada más madura y real, la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana lleva adelante la muestra El Neorrealismo Italiano. Los films a proyectarse y sobre todo el estilo de estos cineastas apela mucho a evidenciar las diferencias clasistas que se tejen en la sociedad. El neorrealismo aparece en Italia durante la Segunda Guerra Mundial, caracterizándose por no utilizar actores no profesionales para personajes secundarios e incluso a veces para los principales. Las películas tratan principalmente de la situación económica y moral de la posguerra italiana. Los hechos y personajes de esta película, si bien se inspiran en la heroica y trágica crónica de 9 meses de ocupación nazi, son imaginarios. Por lo tanto, cualquier parecido con hechos o personajes reales es pura coincidencia. La proyección de la muestra empezará este 21 y se extenderá hasta el 27 de abril. La inauguración se llevará a cabo el martes 22 de abril a las 19:30 en la Sala Alfredo Pareja Díaz Canseco, con la película Roma, Ciudad Abierta, de 1945, de Roberto Rossellini. El pasado 18 de abril, los y las ecuatorianas dieron inicio a un pequeño feriado por la Semana Santa. A lo largo y ancho del país, múltiples manifestaciones culturales acordes a las tradiciones de la Semana Mayor se desarrollaron. El Viernes Santo se recordó el Vía Crucis, el camino que Jesús tuvo que recorrer cuando sobre sus hombros cargaba el madero en el cual iba a ser crucificado, una tradición en la que gran parte de los ecuatorianos se sumaron en la semana pasada. La muerte en la cruz y la sepultura del mayor ícono de la religión católica se constituye en el núcleo central de la Semana Santa. En las principales ciudades del país se desarrollaron los conocidos recorridos del Viernes Santo. Así, por ejemplo, en Guayaquil, las personas acompañaron al Cristo del Consuelo en una mayoritaria procesión. En Quito sucedió lo propio con la procesión de las siete iglesias de Jesús del Gran Poder, mientras que en Cuenca la marcha emprendida fue la procesión Camino del Calvario. Con la mirada atenta y el espíritu abierto, caminando entre miles y miles de personas, se recorrieron las 14 estaciones de Jesús en su Vía Crucis. En medio de un paisaje barroco que continúa proyectándose en el tiempo, cuidando cada movimiento para no estorbar, respirando hálitos de fe y esperanza, así muchos peregrinos vivieron la procesión del Viernes Santo en la ciudad de Quito. Todos y cada uno de los lugares del Ecuador están marcados por sus principales características de vivir esta fecha tradicional de nuestra cultura. Pero una de las cosas que más comparten es la realización de la conocida fanesca, un platillo nacional que apareció en estas fechas como un rito más de nuestras tradiciones y que remarcan nuestra identidad. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. Estuvo con ustedes Darío Males y Laura Ríos Armijos. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripción de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.